Bueno, a ver si nos dura. Bienvenidos todos hoy, 7 de febrero del 2012. No sé por qué motivo de 60 alumnos que tenía en la primera lista pasamos a 70. Yo pensaba que muchos se iban a desanimar por razones de trabajo, por razones de salud, por las razones que quieran, porque pasamos lista a las 3 de la tarde. A pesar de eso veo que tengo 70 alumnos, lo cual me llena de alegría. Es un gran honor para mí compartir este curso con ustedes. En algún tiempo tenía hasta 90 alumnos, ¿verdad? Y afortunadamente me habían dicho que los grupos iban a cerrar en 60, pero parece que este grupo se cerró en 70. Algunos ya vi que no van a participar en este curso, lo cual me parece bien si tomaron la decisión porque no podían tomar el curso, ¿no? Ahora ya son todos ustedes miembros de este curso y son todos bienvenidos. Ya estoy confundido con tantos papeles. Bueno, tengo 54 inscritos hasta las 2:30 de la tarde. Alguien se inscribió en la escuela virtual después de las 2:30 de la tarde. Entonces ya tengo 56 inscritos en la escuela virtual. La escuela virtual es la plataforma vía internet por medio de la cual aplico examen, ¿no? El próximo jueves se cierra el ejercicio cero. Si les falta de presentar un solo ejercicio, pierden el derecho a tener calificación. Supongo, bueno, ya lo expliqué eso, ¿verdad? Se iba a cerrar el día de hoy a las 23:55 horas, o sea, cerrará el próximo jueves a las 23:55 horas. Si no lo han presentado, preséntenlo, por favor. Es requisito indispensable, necesario para que puedan aspirar a tener calificación aprobatoria. De los 56 inscritos, ¿alguien presentó el ejercicio después de las 2:30 p.m.? Bueno, después de las 2:30 p.m. ya tenemos 27 alumnos que presentaron el ejercicio. Eso implica que existe la posibilidad de que el resto de los alumnos puedan perder su derecho a tener calificación aprobatoria en caso de que de aquí al jueves, creo que es un tiempo prudente suficiente para presentar el ejercicio, de aquí al jueves, a menos que de aquí al jueves presenten el ejercicio, ¿no? Sí lo van a presentar, ¿verdad? El promedio hasta las 2:30 de la tarde del día de hoy, 7 de febrero del 2012, era de 7.19. Sorpresa. ¿Por qué menos de 8? ¿No? ¿Cuáles son los reactivos que menos aciertos tienen? Está muy chiquita la letra. ¿No saben cómo se les va a barbar? ¿Cuál es la calificación? ¿Es la que menos aciertos tiene? Tiene 20% aciertos, ¿verdad? Esa pregunta se responde todas las anteriores. O sea, es el promedio de sus dos... Salud. El promedio de sus dos exámenes parciales, siempre y cuando sus dos exámenes parciales sean aprobatorios. Los dos exámenes parciales deben tener una calificación no menor a 6 para poder promediarles y darles una calificación. Si reprueban, es decir, si reprueban un examen parcial, pueden presentar el examen final. Más bien, tienen que presentar el examen final si quieren tener calificación. Y además depende de las asistencias. Si superan las 7 asistencias, perdón, inasistencias, pierden su derecho a tener calificación. Les puedo poner 5 o NP. La definición de percepción unitaria me sorprende que tuvo más aciertos que la calificación. Pero tuvo el 24% de aciertos. Y le sigue otra sobre el mismo tema, tuvo 33% de aciertos. ¿Cuántas unidades tiene el curso actual? Tiene 8 y me sorprende que la mitad no sabe cuántas unidades tiene el curso actual. Otro sobre percepción interna es 56%, lenguaje, dinámico 6%. Me sorprendió muchísimo que muchos no saben qué significa decryptos. 69% de aciertos. O sea, casi 7 de cada 10 de nosotros sabe lo que significa DITRI 12. ¿Qué significa DITRI 12 si eres tan amado? Derecho Internacional Privado de Curso Español. Derecho Internacional Privado 2, ¿verdad? Derecho Internacional, del año 2012, ¿no? Faltas. ¿Cuántas faltas pueden tener? Algunos creen que pueden faltar el tiempo que les dé la gana, ¿verdad? Y eso no es verdad. ¿Cuándo es la fecha del segundo examen parcial? 2 de cada 10 no sabe cuándo es la fecha del segundo examen parcial. Y ya, le sigue más del 90%. Sí saben examen final, ejercicios, primer examen parcial, lista de asistencia, retardos, total de faltas y exámenes. ¿Verdad? La que obtuvo ahí... 1, 2, 3, 4, 5 reactivos que tienen 100% de respuesta correcta, que es cuál es la fecha del primer examen parcial, 100% de aciertos, el horario en que se toma la lista de asistencia, 100% de aciertos, que no hay retardos ni justificaciones, 100% de aciertos, el total de faltas durante todo el curso al que tienen derecho, 100% de aciertos. O sea que están más atentos cuántas veces pueden faltar, ¿no? Y cómo se aplican los exámenes. ¿Cómo se aplican los exámenes? Vía internet, 100%, ¿verdad? Bueno, entonces les ruego por favor que no dejen de presentar el ejercicio. Se cierra el próximo jueves. Si de aquí al jueves no presentan el ejercicio, me va a dar mucha pena, pero iremos reduciendo paulatinamente el número de participantes en este curso. No me lo tomen a mal, no es rabia de mi parte, nada de eso. No me anima ni la venganza, ninguno de ustedes me ha dicho nada. Es simple y sencillamente para tener orden en el curso. Les digo que me confundo con tantos papeles. Gabriela, esto es, no importa que te equivoques, es nomás quiero hacer un pequeño diagnóstico de derecho internacional privado. No te afecta en nada si te equivocas. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es la ley que rige el derecho de extranjería? ¿No? Lex Foley. ¿Perdón? Ley Foley. No, la ley mexicana vigente que rige el derecho de extranjería. O una de ellas. Fabiola. ¿Cuál es? Bueno, la Constitución, que sí. Bueno, sí, eso es uno de ellos, ¿ok? ¿Alguna legislación secundaria? La ley de migración. ¿Qué otra ley? La ley general de población. ¿Y cuál es la diferencia entre la ley de migración y la ley general de población? ¿Qué pasa? Con ellos, allá están levantando la mano. Es que se reforma la ley general de población y se hace la ley de migración. O sea, todo lo relativo a la inmigración fue lo que se planteó la ley nueva de ingreso. ¿Es correcto? ¿Tu nombre cuál es? Armando. Armando. ¿Y el tuyo? ¿Acá? Daniel. ¿Perdón? Daniel. Daniel. Armando y Daniel. Ok. ¿Es correcto? Ya nomás por no abrogar, perdón, la ley general de población, dejaron unos 2-3 artículos vigentes en la ley general de población y continúa vigente, y perdón, y ahora, junto con los algunos artículos que permanecen vigentes de la Ley General de Población, tenemos la Ley de Migración. Pregunta, ¿ya se publicó el reglamento de la Ley de Migración? No. ¿Cómo saben? No se ha publicado, es verdad, pero ¿cómo saben? ¿Quién dijo que no? ¿Tú? ¿Sí? ¿Cómo sabes? No, mi profesor de Derecho Internacional Cuidador nos comentó eso, todavía no. ¿Todavía no sé? ¿Y les comentó qué problemas había? ¿Por qué no se publicaba? ¿No? ¿Tu nombre? Ivonne. Ivonne, muy bien. ¿Y el 33 sobre qué se refiere el 33 constitucional? A ver, más alto que te alcance a escuchar. Andrés. ¿Cómo es el otro? Fabiola. ¿Escuchas a Fabiola, Andrés? Sí. No, pues, fabuloso. Entonces, ¿qué le pregunté? Ah, sí. Tu compañera, ¿cómo te llamas? ¿Perdón? Yosenín. ¿Alcanzas a escuchar a Yosenín? Ahora sí te escucho, Yosenín. Correcto. ¿El 33 sobre qué se refiere? ¿Quiénes son considerados extranjeros? ¿Se refiere a eso 33? ¿Alguien trae la Constitución? Sí, por favor. ¿Tu nombre? Cecilia. Cecilia. Artículo 33. Son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el